cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine. Esta vez está de buena. La máquina. La máquina podcast. Podcast. Esto es La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué que vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Bienvenidos a La Máquina Cultural, esta fotografía sonora de nuestra época. En este programa contaremos con diferentes presencias y estará prácticamente abocado este programa a hablar del Carnaval en Desguace que se llevó a cabo el día 12 y 13 de febrero del año 2018. Este programa que queda grabado va a salir por internet para que lo escuches cuando, dónde y cómo quieras y que quizás en algún futuro lejano sirva para entender lo que sucedía por estos tiempos en la Bahía Blanca. Nos visitarán hoy Diana Rivas, licenciada en Historia, profesora de Historia del Arte, y hablaremos del espacio público de la ciudad, de este evento tan interesante. A ver si hay algún paralelismo con algo que haya sucedido en la historia de nuestra ciudad, con lo que estamos viviendo en esta época. Luego hablaremos con Franco Verdini en su micro Arte, Política y Gestión, Un Solo Corazón. Y por último, para cerrar con un artista local, como se merece la máquina, Fabro Paciarotti, que estará aquí charlando de lo que vivió en el Carnaval en Desguace y además, si nos portamos bien, nos va a regalar algunas de sus canciones. Aquí comienza La Máquina Cultural. La Máquina Cultural. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice queremos más helado, queremos más. Y nosotros, sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen, son unos capos en Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, ¡riquísimo! Estás escuchando La Máquina Cultural con Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. Y ahora sí, amigos, lo prometido es deuda. Estamos charlando, agradecemos la presencia de Diana Rivas aquí en la Casa del Pueblo, que es el lugar donde grabamos los programas, este cuarto programa. Diana Rivas es profesora de la carrera de Historia, es licenciada en Historia, da Historia de Arte en la Universidad Nacional del Sur, en la carrera de Arquitectura, y estamos muy agradecidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos cuándo sale esto. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y yo estoy agradecida de que me hayan invitado a participar en el programa. Bien, primero quiero saber un poquitito de vos. Yo, todas las personas que tienen este tipo de carreras, intuyo que estudiaron la carrera en alguna época un tanto complicada, y a mí me interesa saber algo de la historia. ¿Cómo era estudiar cuando vos estudiaste? ¿Cuándo estudiaste esta carrera? Bueno, yo fui una de las que estrenó el plan de la dictadura. Es decir, después de que la carrera de Historia y el Departamento de Humanidades estuvieron cerrados, cuando el gobierno de la dictadura reabre el Departamento de Ciencias Sociales, se llamaba en aquel momento, y establece un nuevo plan de Historia de para el profesorado 4 años, para la licenciatura 4 años y la licenciatura Licenciatura primero era, ya ni me acuerdo, hace tantos años, porque era el año 77, licenciatura 5 años y las materias pedagógicas, 4 años, y las materias pedagógicas completaban un 5º año. Así que bueno, fue ahí con muy pocos profesores en el departamento, a veces con dificultades para que nos dictaran las materias. Una carrera que la verdad es preferible no recordar porque la actual es mucho mejor. Ajá. Realmente para el acceso a la democracia, bueno, permitió que se reintegraran los profesores que habían quedado afuera, se fue elevando el nivel, empezamos a manejarnos con libertad. claro, ¿no? Que no es la que yo viví en la época en la que estudié. Los contenidos eran totalmente distintos, calculo, o no. Sí, bueno, de hecho, si uno compara el plan con el que yo tuve que estudiar con respecto a los anteriores o los actuales, había materias que no existían, es decir, se habían quitado todas las materias que tenían que ver con un carácter más reflexivo, como filosofía de la historia o carácter más político, y con un criterio claramente político, es decir, todo plan de estudios implica un posicionamiento político, es decir, no es que el plan del 77 no tenía política, es que tenía una orientación política clara y definida y restrictiva, ¿no? Pero bueno, ahí ya estaba la materia Historia del Arte, que bueno, fue empezar a cursarla y decir, bueno, esto es lo mío, porque de hecho antes de empezar yo ya trabajaba como maestra, primero hice magisterio, digamos profesorado en la enseñanza inicial en la escuela normal, me recibí como maestra y empecé a trabajar, y de hecho estuve en dudas hasta en qué carrera anotarme, si historia o letras, y me quedé en la materia que un poco está en la mitad. En la mitad, claro. Sí. Y en esa época, estudiar, ir a la universidad, ¿qué edad tenías vos? Y yo tenía 19, 20 años, y bueno, claramente era entrar, tener que hacer cola para que nos revisaran las carpetas, soldados en la puerta. No, era una época, por eso digo, claramente nefasta, ¿no? Nos interesa recordar eso. De hecho, pagaba arancel. Sí. Cuestión preocupante que ahora nuevamente se ha instalado el tema. ¿Era arancelada en ese entonces la universidad? Sí. ¿Y cuándo se quita el arancel? Yo me recibí, hice la carrera y me recibí en dictadura. O sea que después ya se quitó, pero era un arancel que no era excesivo, pero bueno, de hecho estaba ese criterio de una universidad excluyente, con un examen de ingreso, con un arancel. Y el que no tenía plata y quería estudiar, ¿qué hacía? ¿Se quedaba en la casa? No, existía un sistema de becas, pero un sistema de becas que era irrisoria, ¿no? Para aquellos que demostraban que no tenían posibilidades económicas. Que en realidad tampoco era una beca, era como un subsidio a devolver posteriormente, que no sé si luego se habrá devuelto o no. Uh-huh. O sea, no era realmente una beca, ¿no? La beca es se responde con estudio. Esto era un préstamo adelantado en realidad, ¿no? Es un criterio educativo muy diferente al que, bueno, me parece a mí que debe ser. Claro, y eso mencionás que hay intención en algún lugar de volver a una universidad parecida a esa. Y es preocupante que ahora hayan instalado el tema del arancelamiento de nuevo. Ajá. ¿No? Cuando realmente hasta hace 2 años existía un sistema de becas reales como yo no había vivido nunca en 40 y algo de años. 40. O sea, yo ingresé en el 77, es decir que en 40 años, 41 de universidad. El sistema de apoyo a las universidades que se vivieron durante los años kirchneristas, pues realmente yo no lo viví nunca. Nos resuena esa frase, ¿cómo es esto de andar abriendo tantas universidades? ¿Va en ese camino? Sí, por un lado abrir más universidades, por el otro lado sostenimiento de las universidades, con recursos para edificios, para compra de libros. Nunca habíamos vivido tanto dinero destinado a compra de libros, mejora a los docentes, de hecho yo ahora tengo dedicación exclusiva desde hace 4 años por un programa de mejoras, que fue el segundo programa de mejora para las humanidades, y además uno lo veía con los alumnos en cuanto a sistema de becas y de promoción de la investigación, ¿no? Hubo un aumento notorio en la calidad educativa por todo el sistema de becas en CONICET. Todo ese sostenimiento de becas para estudios avanzados, para iniciación en la investigación, doctorales y postdoctorales, creó una masa crítica, como se dice internamente, de formación de recursos humanos, son todos términos económicos, ¿no? Pero bueno, realmente que implicó un aumento notorio en la calidad educativa, ¿no? En la formación de quienes estamos en la universidad. Y a la larga en la calidad de vida de todos. Claro, sí, eso implica, digamos, porque el sostenimiento de la educación se vuelca en tanto en docencia como en extensión, ¿no? Es decir, se termina completando el circuito de las tres, de los tres pilares de la universidad, ¿no? Que son docencia, investigación y extensión. Bien, lo que sucedió, ahora avanzamos en los tiempos y nos acercamos a lo que pasó aquí cerquita, el 12 y 13 de febrero, que pasó en el espacio público, ¿sí? Esta desobediencia de los colectivos artísticos y culturales que decidieron juntarse, armarse y armar este carnaval en desguace para decirle, no nos pueden quitar un derecho que se nos restituyó en base a una ley. Repasando un poquitito, veía las publicaciones en las que cuando se anunciaba la ley estaban las murgas adentro del Congreso para recibir esta información, algo inédito en la historia, y hoy vemos que se decide cortar los carnavales. Estamos lejísimos de eso y esperemos que en algún momento entendamos hacia dónde fuimos caminando. Y pasó en el espacio público. Me interesa que me hables un poquitito del espacio público, porque vos tenés una interesante investigación de la ciudad, del espacio público, que nos habla de los que somos, de quiénes son o de quiénes eran los que lo hicieron en aquella época. Hablar de espacio público es qué es el espacio público, ¿no? Lo primero que generalmente se relaciona es lo público por oposición a lo privado, ¿no? Y a veces se confunde lo público con el Estado, que no es exactamente lo mismo. Uh-huh. En este sentido, a ver, ¿cuándo un espacio es público? No depende de la propiedad de ese espacio, es decir, el espacio puede ser estatal o privado, y sí depende del uso. Por caso, un regimiento es un espacio estatal, pero de acceso restringido. El shopping es un espacio privado, pero de libre acceso. ¿Sí? Entonces, aquello que identifica al espacio público desde el punto de vista legal, podríamos decir, es el libre acceso. Es un espacio al que podemos acceder todos. Pero allí no termina la cuestión del espacio público. El espacio público es un espacio claramente simbólico y con un contenido político. Es decir, es un espacio ideológico. Todo espacio público tiene una dimensión que, más allá de esa más topográfica que tiene que ver con la posibilidad de acceso o no acceso, tiene una dimensión simbólica, ideológica, que es política. ¿Sí? Entonces, según se tenga acceso o no, según cómo se utilice ese espacio público, se está dando cuenta de distintos modos de entender la democracia, de entender la política, lo político, el Estado. No es casual que durante la dictadura se hayan prohibido los carnavales porque estaba restringido el uso del espacio público. El espacio público era un espacio en donde uno podía ser tomado por una fuerza de seguridad, es decir, no había seguridad, era un espacio inseguro. ¿Sí? El mismo Estado lo había vuelto inseguro. Los carnavales, por supuesto, como toda manifestación popular, que son fiestas que vienen desde la Edad Media, ¿no? Fiestas absolutamente tradicionales, bueno, habían sido restringidas. Sí, y el sentido político del carnaval en el que se igualan a todos, o sea, no hay amos ni hay esclavos. Exacto. Eso es muy peligroso políticamente para un gobierno militar. Exacto. Lo tradicional de esas fiestas populares, que son muy, digamos, en Europa, es a donde se verifica toda esa tradición, es que justamente durante esos días se borran lo estatuido, ¿no? Mm. Entonces se borran las clases sociales, se borran. Es el mundo del permiso absoluto, ¿no? Frente a la sociedad de control que vivimos habitualmente, bueno, en esos días está todo permitido de alguna manera, o está permitido aflojar aquellos límites sociales o económicos o claramente políticos, ¿no? Por eso es que estas medidas de restringir digamos, de no dar permiso para los carnavales en el centro, no dar financiamiento, que en realidad forma parte de una política más amplia de restricción presupuestaria y de entender la cultura como un gasto y no como un derecho social, como uno de los derechos humanos, que es el criterio que sostenemos todos aquellos que estamos estudiando y trabajando sobre el tema de cultura. Entonces, espacio público es un espacio político, y la cultura también es algo político, ¿no? Entonces, estos carnavales del desguace, en la realización en el centro es, de alguna manera, sostener una matriz desigual de centro y periferia que caracteriza a nuestra ciudad, que es problemática, pero negar la posibilidad del centro es también volver esas desigualdades a su vez más excluyentes. La Máquina Podcast. Podcast. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Sí, los barriales sí, se los apoyó mínimamente, pero se los apoyó, pero el céntrico no. O sea, al centro, digamos, charlando como si estuviéramos en el barrio, no me traiga a todos estos negros que vienen a levantar las patas. Si quieren quedarse afuera en el barrio, que se queden. Exacto. Eso es una decisión netamente política y muestra una clara una forma de ver la cultura y de vernos. Exacto, porque es mostrar claramente un concepto de cultura elitista que considera una división entre cultura, alta cultura y cultura popular, una concepción que hasta desde el punto de vista de los estudios de cultura es absolutamente moderna, perimida. Es decir, ya llevamos 50 años en que ese concepto de cultura ya es inaceptable, inaceptable, ¿no? Es decir, es sumamente sorprendente o no, pero bueno, sí cuestionable que desde quienes están a cargo de cultura tengan esos conceptos tan claramente modernos, ¿no? Cuando pasó la posmodernidad, ya hasta la posmodernidad pasó y estamos en una cultura claramente contemporánea. Entonces, eso es un concepto moderno, claramente elitista, excluyente, en donde a su vez hace visibles las vuelve espaciales, ¿no? Uh-huh. Con uh-huh. un centro y una periferia, que es a su vez la construcción que tiene nuestra ciudad por venir de una tradición española que a su vez retoma la de los castrum romanos, que es una estructura, una trama urbana con un origen militar, ¿no? Que bien. Permite un claro dominio en un territorio que en el cual se es un visitante no deseado, ¿no? Un conquistador. Tal cual. Sí, no es casualidad, digamos. Tiene un porqué y una historia y un trasfondo. Pensamos en el centro de la ciudad, en la plaza, donde el monumento principal está, donde se hacían las piras de cuerpos de los Exacto. habitantes originarios. No es casualidad que allí hay Exacto. pase eso. La plaza siempre fue plaza, estuvo enfrente a la fortaleza. Esa pira de fue después del malón del 19 de mayo de 1859, ¿no? Entonces es una plaza que tiene una clara connotación política, siempre la tuvo, en tanto siempre fue plaza, Plaza significa lugar para encuentros, lugar para lugar justamente, claramente político, ¿no? Que tiene esa nefasta tradición, ¿no? De haber sido allí donde se quemaron los cuerpos después del Malón. Y que, bueno, a su vez nuestra plaza tiene, a diferencia de otras, también marcas privadas muy importantes, como son la Fuente de los Ingleses o el Monumento de los Israelitas. Que eso también está dando cuenta de una historia bahiense muy ligada al capitalismo, a una segunda fundación, como se llamó en el año 83, en donde el poder político siempre ha estado muy subordinado al capital, ¿no? Al poder económico. Y esto, que en algunos momentos fue una relación, siempre con tensiones y conflictos, que es lo normal que haya conflictos, ¿no? Porque son luchas de poderes, pero que alguna vez, digamos, algunas veces con una sumisión total al capital, ¿no? Que además siempre fue capital extranjero, y otras veces con una defensa mayor de la ciudadanía, ¿no? Es decir, un concepto de Estado ligado a la ciudadanía. ¿En Inglaterra habrá una plaza que tenga la Fuente de los Bahienses? No. Se me ocurre. No, no. No, no. Claro. Y las plazas, lo que uno intuye, que las plazas de la ciudad son lugares para transitar, para pasar con caminos, no son lugares de reunión que sea cómodo juntar una gran cantidad de gente y quedarse, charlar, tomar mate. Hay otros lugares en el mundo donde las plazas son como más amplias y vos podés juntarte, y si querés hacer una asamblea, por ejemplo, de algo, podés. ¿Pasa eso en las plazas de la ciudad? ¿Son así más de tránsito? ¿De circule, circule? Bueno, ese es justamente hay un trabajo de Miquel Aramburu que problematiza esta, en España, esta cuestión del el tránsito, las plazas como lugares de tránsito o las plazas y calles como lugares de tránsito para estar. Lo hace ante la migración, que para los europeos es vivida como justamente una especie de invasión incómoda. Y justamente este investigador español señala que, a ver, ¿por qué se da esto de que para algunos el espacio público es un lugar de tránsito? Porque tenemos lugares cómodos donde estar, ¿no? Mientras que hay culturas, a veces es una cuestión cultural, en donde, bien porque los lugares privados no reúnen todas las condiciones de espacio suficiente como para que vivan familias más o menos numerosas, se da una utilización del espacio público para estar. De hecho, a ver, cuando yo era chica, era común que los chicos jugaran al fútbol en las calles, o en la plaza. Sí. De hecho, yo me crié enfrente a la placita Brown, mal llamada, el nombre es 9 de julio en realidad, hay un problema de nombres, y los chicos nos juntábamos en la plaza a jugar, ¿no? Era un espacio de reunión, ¿sí? Pero era la época en que los vecinos salían a la calle, es decir, el espacio público era un lugar de estar, ¿sí? Sí. Tiene que ver con esto de que las ciudades se van volviendo más urbanas, digamos, es como que este tránsito hacia la vida, al estar siempre apurado, no sabemos por qué, pero vivir siempre apurados, que el espacio público para las clases medias se vuelve un espacio de tránsito. Claro. Pensaba, y hablando de lo simbólico y de las plazas, en la Plaza de las Madres, esto que se hizo, o sea, eso es un claro acto político, no nos vendan que estamos hermoseando la ciudad. ¿Eso es una decisión política? Claro, claro que sí. Justamente son como estrategias eufemísticas, ¿no? De decir que se va a hacer otra cosa. Y eso es perverso, pero bueno, forma una de las claras, digamos, constantes, lamentables, de este gobierno, en donde se dice que se hace una cosa y se hace otra, ¿no? Porque, bueno, en realidad era claro que el objetivo era borrar marcas. Sí. Y este carnaval en desguace, para una historiadora y alguien que ama que la historia y el arte, digo, haber participado y estado en estos dos días siendo testigo ahí en el lugar, ha sido fantástico. Digo, habrás tomado sí. nota de sí. todo, me imagino. Sí, yo pienso escribir sobre esto porque me pareció realmente un evento colectivo que va a quedar en la historia, más allá de que se escriba o no se escriba, uh-huh. va a quedar en la memoria de todos los que participamos. Fue algo realmente fantástico, porque implicó una autoconvocatoria de amplia de sectores tradicionalmente ligados a la cultura popular, como pueden ser las murgas, pero también de aquellos que tradicionalmente pueden ser considerados sectores de alta cultura, como aquellos que hacen música clásica o teatro. Es decir, fue una agrupación sumamente heterogénea, plural, que realmente el hecho de la reunión, de la, digamos, todo el proceso previo a el 12 y el 13 de ahora de febrero, creo que eso en sí mismo es lo más interesante, ¿no? La capacidad de autoorganización, el ponerse en diálogo colectivos tan distintos que hacen cultura desde posicionamientos, no desde posicionamientos tan distintos, sino desde prácticas tan distintas, desde aquellos que están tan acostumbrados a prácticas de exhibición y de escenario en espacios uh-huh. cerrados. Tener que estar en el espacio público es todo un desafío, es todo un aprendizaje que están empezando a hacer. Sí. ¿No? Uh-huh. Mientras que otros que están tan acostumbrados a la utilización del espacio público como las murgas, que saben lo que es la lógica del espacio público, bueno, tener que estar coordinando con otros en un espacio que es sumamente complejo, ¿no? Sí. Entonces creo que es algo realmente muy positivo, muy, muy, muy interesante. Bien, última pregunta. A felicitar la organización, sí, realmente. Sí. Por eso digo la autoorganización, pero además la organización, cómo pudieron articular ante la gran cantidad de propuestas, los dos escenarios, cómo fueron articuladas las propuestas entre sí. Realmente lo felicito porque La caravana del día final, yendo por las calles, como hace años que no se veía que se haga así. Eso marca un hecho muy importante que se verá a lo largo del tiempo. Y intentó ser ocultado, muchos medios ni siquiera pusieron una foto. Eso llama mucho la atención, que un evento tan tan multitudinario, hubo muchísima gente, alrededor de 4.500, sí. no sabes si 5.000 personas en el medio de la plaza, con este contexto de esa plaza, convocado por todo esto, y muchos medios no lo vieron. Sí. Por eso sí, que se verá cuando otra profesora de Historia del Arte haga un estudio y diga, yo la leí a Diana Rivas allá lejos de hace tiempo y ¿sabes qué hablaba de esto, del desguace? Es que de alguna manera... lo que estamos sintiendo, aquellos que nos dedicamos a los estudios sobre cultura, sobre arte, es la necesidad de hacer historia del presente para ir haciendo registro, por un lado, que es lo que están haciendo ustedes también, y para nosotros es fantástico que vayan dejando estos documentos, para nosotros son documentos históricos, ¿no? pero además es la necesidad de ir haciendo un análisis, situación que ya se está dando con de reflexión conjunta a partir de lo que están haciendo algunos colectivos contemporáneos. Es decir, para mí esto es un poco el broche de otras acciones de resistencia que se han estado dando desde el 2016, colectivos que se han formado en el 2017, que están haciendo acciones realmente muy, muy interesantes desde el punto de vista artístico. Entonces, a mí me resulta un desafío analizarlos, pero a su vez lo que yo voy analizando a ellos también les sirve. Es decir, estamos en un como en una situación de retroalimentación, porque yo reflexiono a partir de las prácticas, siempre la teoría viene después, pero a las prácticas se está dando esta situación de diálogo con la teoría. Entonces es como que hay una situación de crecimiento, el diálogo nos está permitiendo crecer y fortalecer a todos. Diana, última pregunta, sí. Breve, contanos un poquitito qué es este proyecto de investigación Cultura y Artes en Bahía Blanca entre la institucionalización y la emergencia siglos 20 y 21. ¿Qué es eso? Bueno, es uno de los tantos proyectos de investigación radicados en nuestro caso en el Departamento de Humanidades, que son subsidiados por las universidades. Ahí donde se gastan la plata, que no hacen nada, que escuchan música, yo lo vi en la tele eso, escuchan unas canciones viejas y anotan. Allí es donde justamente estamos haciendo estas investigaciones que son independientes, que eso es lo fantástico que tenemos. Aquellos que estamos haciendo investigación desde las universidades o desde CONICET, en donde podemos investigar estos temas, que son temas conflictivos, que evidentemente sirven, ya digo, en estos momentos les está sirviendo a la producción artística, aquellos que están, a los productores artísticos, los del presente, pero también los del pasado, para no repetir las situaciones conflictivas que uno ve que se dieron en el pasado y que lamentablemente muchas veces se vuelven a dar. Entonces, estos estudios independientes, no financiados por nadie con intereses creados. Claro. Es decir, si nosotros nos estuviera financiando Profertil, Cargill, no podríamos hacer un estudio crítico, realmente independiente, de qué es lo que implica cuando estas empresas financian cultura, que financian alta cultura y en realidad tapan la voz tapan la voz para todos aquellos que tienen que producen cultura de manera a veces crítica, señalando los problemas del presente. Vivimos en hoy, en hoy y aquí. Entonces, lo que se produce en arte y en cultura, aunque a veces no lo parezca, pero siempre es desde este lugar situado, ¿sí? Diana, un placer charlar con vos. Hay 20 millones de temas que me interesarían charlar, pero bueno, tenemos este tiempo. Pero te proponemos que más adelante vuelvas y hablemos un poquitito más de arte. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación para hablar de estos temas que realmente son los que me apasionan. Así que bueno. Estás escuchando La Máquina Cultural. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.